encuentro. Esta noche me lleva el viento que me aleja de todo lo de hoy. Voy buscando un aroma perfecto, voy buscando si me causa efecto la amargura de este duro amor. Deambulando mi rumbo he perdido, paso a paso que diste conmigo, deja huella de nuestro sudor. Y así me voy buscándote, te encontraré y serás mía. Si te vas, convénceme, cuando no estés no te buscaré. ¿Será que ya no sientes nada? Lo que sé, te diré, no hubo antes ni después. Puede ser que ya no sienta nada. Que ya no sienta nada.